rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan? ¿Bien? Bueno, nos alegramos aquí desde el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia para tomar nuestro turno, nuestro espacio, nuestro lugar en Enredando las Mañanas, esta construcción colectiva de la Red Nacional de Medios Alternativos que de lunes a viernes a las 10 te clava en la radio para que vos tengas noticias alternativas o las noticias de los otros medios encaradas con el punto de vista que le damos desde la red. La voy a saludar a Eugenia Otero, a mi compañera. Euge, ¿cómo estás? Bueno, empezamos mal, no está Euge. Bueno, pero por suerte está Luis. Luis Angió nos acompaña como siempre, como cada mañana que hacemos el Enredando desde aquí. Bueno. Me salva Catriel. Catriel Fernández, ¿cómo va? Buen día. Vos, si no estás en vivo, estás grabado. ¿Cómo estás? Ok. Bueno, por suerte vino el operador, Braulio Domínguez, el operador de aquí de la radio, que seguramente va a estar atento allí con todos los botones. Tampoco. Bueno. Por suerte, no estamos solos, y no solo porque están ustedes del otro lado, sino porque somos muchos los que hacemos Enredando las Mañanas, aunque a veces, como hoy, aparezca una sola voz o solo dos manos en la consola y una en la compu y una en el teléfono, todo al mismo tiempo. Hay un montón de gente laburando en la previa y en el post de este Enredando las Mañanas que hacemos desde la Red Nacional de Medios Alternativos, y si no, están ellos para acompañarnos, por supuesto. Qué lío lo de Lear, ¿no? Qué lío desde hace tiempo. Pero ojo, porque ahora salieron el 678, así que eso es una noticia. La noticia es que un grupo de jóvenes estudiantes, militantes, se metieron en el set en vivo de 678 para visibilizar el conflicto de Lear en ese medio de comunicación. Y la polémica, ¿no? Por los dichos de los periodistas que estaban allí, ¿por qué hay una noticia ahora y no había una noticia antes? Y algún comentario posterior que se escuchó de parte de los panelistas de 678 que responsabilizan casi que a los mismos trabajadores por no hacerse cargo ellos de mostrar la noticia del conflicto de Lear. Vamos a hacer lo mismo que hacemos todos los días casi en Enredando las Mañanas, que es ponerte al tanto de lo que está sucediendo hoy, después de una jornada tan jodida como la de ayer. Ayer a la mañana una represión realmente muy fuerte por parte de la policía provincial, que dejó algunos heridos y que dejó tres detenidos que durante la noche fueron liberados después de haber estado en tres comisarías distintas. Está compleja la situación, el rol del sindicato, del ESMATA, que defiende a la patronal, porque es así, defiende a la patronal, y la cuestión de la comisión interna votada por los trabajadores, pero que él no responde al sindicato central, y que por lo tanto el sindicato central les hace todo lo que puede para quitarles esa confianza que le dieron los trabajadores. Y yo pensaba, esta mañana cuando me desperté, que cuando uno escucha estas noticias realmente toma dimensión de lo que es enfrentarse a estos poderes establecidos, como por ejemplo el de la burocracia sindical, ¿no? Y no sé por qué, pero no es una remisión lineal. Me dieron ganas de escuchar esta canción, así que lo compartimos para que les den ganas también a ustedes. Parece ser que no hay demasiada opción. O estamos en el zoológico, o lo máximo de libertad que podemos tener es estar en la selva. Mm.